Vamos a continuar con nuestro espacio de opinión y entrevista. En este momento les queremos indicar que vamos a hablar en este momento junto a Luis Eduardo Cuevas Serrano, él es no vidente. Serrano es escritor y presentará este 21 de febrero en la sala Benjamín Carrión dos libros de relatos en rima. Uno se llama Alfarero del Amor y Ebanista de Palabras. A esto se suma la presentación digital. Para conocer los detalles, damos la palabra a nuestra compañera Laura Ríos, quien está ya con nuestro invitado. Efectivamente, este 21 de febrero se presentan dos obras de Eduardo Cuevas Serrano y que precisamente vamos a conocer todo ese proceso que él viene desarrollando para escribir su poesía. Les comparto información que él ya viene escribiendo 7 libros, que precisamente uno de ellos ha sido difundido aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eduardo, vamos a entrar ya en materia luego de la presentación de nuestros compañeros y conocer desde cuándo usted ha empezado a escribir poesía. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días. Comencé a escribir poesía una vez que perdí la vista hace ya casi 21 años. Yo perdí la vista en la explosión de la Balbina, era piloto de helicópteros, y luego de ello pues tuve que capacitarme como persona no vidente ciega y dedicarme a otras actividades fuera ya de la aviación. Bueno, y de hecho usted encontró en la literatura esos momentos de disipar también, o de ocupar productivamente el tiempo. Así es, la literatura, la escritura, en cierta medida es mi sofá de psiquiatra también, y también la manera de construir, de crear, de sentirse útil a la sociedad, de participar con nuevos elementos que puedan ayudar a otras personas también. Ahora, usted nos había mencionado que ha escrito ya 7 libros. ¿Esos títulos o el contenido, a quién está dirigido? Está dirigido al público en general, y especialmente a las personas con discapacidad, en la medida que pueda motivarles a salir adelante y ver que cuando pasa una circunstancia como esta, que es la pérdida de visión, que sí puede considerarse algo grave, el adquirir una discapacidad, pues una vez superado los momentos difíciles de luto, uno puede salir adelante tanto como cualquier otra persona en cualquier circunstancia. Uno de esos libros, por ejemplo, es Ciego en Los Ángeles, ¿así es el título? Cita a Ciegas en Los Ángeles, y tiene que ver con mi capacitación inicial recibida en el Instituto Braille en Los Ángeles y la manera como fui recibido y cómo me sirvió ello para salir adelante en mi vida con el aprendizaje del Braille, del inglés, de la computación y también cómo manejar bibliotecas para personas con discapacidad visual. Eduardo, ¿y podemos compartir esa experiencia? ¿Qué encontró? ¿Qué pasó? ¿Qué conoció usted en esos avances tecnológicos? Es un mundo completamente diferente y emocionante. De hecho, para mí, por ejemplo, la facilidad de acceder a la información en otro tipo de formato, en este caso el audio, fue maravilloso, y encontrar un universo de literatura del cual uno podía irse nutriendo y que a la final eso le sirve a uno para poder luego escribir también. El braille es otra situación, otro mundo diferente, donde uno accede a la información a través de otro sentido completamente diferente, que es el tacto, pero que a la final llega lo mismo a la información, al acceso al conocimiento. Bueno, usted nos comentaba que realiza un largo proceso para usted tener ya lista la poesía, que las personas amantes de la literatura se darán cita este 21 de febrero a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y usted dice, lo que hago es escribir en el computador, pongo el lector y a su vez grabo y escucho a ver cómo quedó. ¿Cuánto tiempo se demora en ese proceso? No sé, 2, 3, 4 grabaciones. Efectivamente, el proceso es más largo de lo común, digámoslo así, porque por mi falta de visión yo utilizo un computador con un programa denominado lector de pantallas como genérico, y inicialmente yo escribo en el computador y entre comillas veo, en realidad escucho lo que está en la pantalla, y lo paso esa grabación que tiene una voz algo robótica a una grabadora pequeña. Pero cuando paso la primera vez todavía no tiene la inflexión de la voz, la manera de comunicar exactamente el sentimiento que quisiera comunicar. Y por ello, luego de esa primera grabación paso a una segunda o tercera, voy haciendo diferentes tamices hasta que siento que lo que quiero comunicar está de la manera que quiero expresarlo. Lleva mucho más tiempo, pero hasta quedar uno satisfecho con el producto final. ¿Usted ha tenido apoyo, lo hace con sus propios recursos, la presentación de estos libros? Lo hago con mis propios recursos, el apoyo de la familia, de mis padres, de mi esposa Inesita, y pues el tiempo libre que tengo lo dedico a escribir, que para mí es satisfactorio este tipo de actividad. Bueno, y este 21 usted presenta dos libros que llevan por título... Alfarero del amor y Ebanista de palabras. Bueno, ¿y podemos dar la sinopsis de cada uno de ellos? Claro, en términos generales, los dos pensaría que tanto Alfarero del amor como Ebanista de palabras es la manera de moldear la arcilla, el amor, la energía, o en Ebanista de palabras como utilizar la mente, las manos como herramientas de carpintería para ir creando justamente la manera de compartir en estos tiempos tan difíciles a veces que hay tanta violencia en todos los lugares y decirles que sí, el amor es lo más importante. ¿Y podemos rescatar algo de lo que está en su libro, por ejemplo, Ebanista de... ¿De palabras? De palabras. Aparte del mismo título, que es uno de los relatos cortos de Ebanista de palabras, podemos encontrar Neutrón, que es un relato en rima, en el cual hablamos desde el universo, desde el mismo Big Bang, y cómo es el átomo, y cómo ese átomo que puede para nosotros ser de utilidad como energía, también puede llegar a la destrucción total, pero la decisión es de cada uno de nosotros y de toda la sociedad, y en lugar de usarlo como un arma, como violencia, utilizarlo para cosas positivas, para el amor. Bueno, y las personas, sin duda, que desean comprar estos libros, adquirirlos, ¿ya lo pueden hacer o tendrán que darse cita el próximo 21 de febrero? En esta ocasión será la cita el 21 de febrero, no está distribuido en librerías, sino que los libros están en formato de disco, en audio y texto digital, y estarán a la venta el día de la presentación en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¿El costo? El costo de las dos obras es de $20. Bueno, usted tiene una experiencia diferente actualmente. De hecho, usted dice va a haber un CD donde tendrán de forma auditiva estos poemas. Si bien es cierto, como que está más amigable usted al mundo de la tecnología, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando pensamos en que debemos tener las hojas, el libro? Sí, en este caso pasa por un asunto también económico, porque el tiraje de todo ese material nos iba a salir mucho más costoso, nos salió mucho más económico hacerlo en disco, pero también está en texto digital, de tal manera que quien pueda acceder a un computador, a una pantalla, a un iPhone, a un teléfono celular, pues podrá también escuchar, leerlo físicamente, visualmente, el texto de esta manera. Bueno, y ahí, de hecho, el alfarero del amor, así como también ebanista de la palabra, son dos nombres muy muy artísticos que pintan diferentes cuadros para poder llegar con ese mensaje. La intención justamente es intentar hacer de lo cotidiano, de lo sencillo, como decía Kant, el filósofo, de lo sencillo tratar de hacer algo bonito, algo diferente, que es lo que hace la poesía, la rima en este caso también. Bueno, y al hablar de la rima, ¿qué nos puede decir usted? Me encanta hablar de esa manera. Mi esposa me dice que ya se le ha contagiado también un poco y habla en ese sentido. Y me gusta porque al hacerlo de esta manera, especialmente aquí en el país donde todavía no está tan desarrollado el gusto por la lectura, el encontrar estos pequeños relatos que serán de 3-4 minutos cada uno, que tiene su propia musicalidad, entonces lo hace como más agradable, accesible, como que si fuera una canción. ¿Podemos recordar alguno de ellos de pronto? Bueno, los textos no específicamente, pero por ejemplo hay uno que es de gatas y fogatas, donde es un fin de año y me encuentro con una persona que está disfrazada de gata, Y cada segundo que va pasando y que se va acercando el fin de año, quisiera yo también irme a las llamas con esa gata en la fogata. Y de esta manera voy, pues, relatando la situación hasta que llegue el fin de año. Y por decir algo, este que se llama De gatas y fogatas. ¿Qué puede compartir respecto de la historia de la rima? Bueno, pues en ese sentido, más allá de la historia de la rima, no hay más que mi propia historia de lo que he intentado rimar, porque todos los libros que he estado presentando, desde Cuentos de un viejo aviador, primero, segundo, Reflexiones, esos libros todos han sido en rima, que es la manera como, si bien lleva un poco más de trabajo y tiempo el poder elaborar los textos, pero finalmente, como le decía, tiene una musicalidad que le siento cercana, a como que va acompañado de nota musical. No sé si ahora le sale una rima para invitar al público este 21 de febrero. Sería muy interesante. A ver, veamos, está difícil eso. Vamos a poner ese ejercicio, no sé si en dos palabras o tres. Él sabe que a veces cuando uno se encuentra bajo presión, tendría que decirlo con pasión e invitarles a la lectura a través de estos libros, que es una nueva aventura, a disfrutar del amor que en esta ocasión ha escrito el viejo aviador, mi seudónimo, para ofrecerles algo tan importante, esa energía de cada día, que es el amor. Bueno, qué lindo, qué lindo. Mire, que sí sale, sí salió. Bueno, ¿y nuevos proyectos? Sí, gracias. Gracias, Laura. Tenemos dos nuevos proyectos. Justamente estamos ya cerca de finalizar. Entiendo que las dos nuevas obras saldrán para el 15 de octubre, que es el Día del Bastón Blanco, que es un día insigne para nosotros, las personas ciegas. Y los títulos serán Mensajes en una botella, y el otro, Tiflosofando. Tiflosofando es una palabra que la he acuñado y que viene de Tiflos, que es un término griego que se utilizaba, es una isla donde les llevaban a los ciegos para morir, pero que se acuñó ese término en el mundo para referirse a los ciegos, de Tiflos, Tiflosofía, Tiflosofando, y entonces es una filosofía a ciegas en el que hay rimas justamente sobre todo lo que se refiere a los ciegos, el lector de pantallas, el bastón blanco, el perro guía, el braille y otras actividades específicas de nosotros, las personas con discapacidad visual. Eduardo, ¿usted de pronto da charlas, conferencias motivacionales? He dado conferencias motivacionales cuando me dedicaba, tenía un proyecto propio que era A Punto Pedal, en el cual recorría en una bicicleta tándem países como Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá y entregaba bibliotecas para personas ciegas. Ahora trabajo en aviación civil, en Aviación Sin Barreras, un proyecto que es para atención a personas con discapacidad, pero cada vez que puedo y existe una oportunidad de poder motivar a las personas ciegas, lo hago. Tengo, de hecho, administro un grupo de WhatsApp que se denomina Aviación Sin Barreras, en el cual sí motivamos a las personas ciegas a que la vida continúa y que nada más se ha perdido la vista, el resto sigue. Y en ese proyecto de Aviación Sin Fronteras, ¿qué es lo que se dice puntualmente, por ejemplo, a las personas que tienen dificultad? Bueno, el primerito, desde el mismo hecho que es Aviación Sin Barreras, un vuelo sin límites. No tenemos límites. De hecho, quienes conformamos el grupo de personas en Aviación Sin Barreras van personas ciegas y desde España hasta la Argentina. No tenemos barreras ni fronteras. Y cada vez que una persona, pues habrá momentos, tenemos picos altos y bajos, todas las personas, más aún las personas con discapacidad visual, pues los apoyamos, los animamos y compartimos especialmente información de salud, de tecnología, poesía, que es algo fabuloso que incentiva la música y que incentiva mucho a la gente. Por ejemplo, todos los días compartimos poesías bajo una serie que se denomina Esencia de Amor y Sumo de Sentimientos, y pues la gente va descubriendo la poesía, algo que no vemos todos los días, pero que debe estar presente siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bueno, queremos agradecer la participación de Eduardo Cuevas Serrano, quien presentará su libro el próximo 21 de febrero en la Sala Benjamín Carrión. evento al que están ustedes cordialmente invitados. ¿Esto será a qué hora? El jueves 21 de febrero a las 18:30. Bueno, ahí estará presentando sus dos libros, Alfarero de Amor y Ebanista de Palabras. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, los esperamos. Gracias.